canción es para Benja y Mía Eugenet, mis amores. Necesito platicarte de mis problemas, hablarte con un abrazo, expresarte que necesito de ti. No es momento para hacerte una llamada, quizás estés ocupada, pero te quiero decir, siempre te recuerdo que yo sufro por ti. Necesito un amor que me ayude a olvidarte, que me dé su calor, que me quite el dolor, que me ayude a arrancarte. Necesito un amor que me quite el dolor, que me ayude a olvidarte. Necesito un amor que me ayude a olvidarte, que me dé su calor, que me quite el dolor, que me ayude a arrancarte. Necesito un amor que me quita el dolor, que me ayude a olvidarte, yeah. Ayrton, necesitas un amor atorrante. No es momento para hacerte una llamada, quizás estés ocupada, pero te quiero decir, siempre te recuerdo, que siempre te recuerdo que yo sufro por ti, que no puedo olvidarte. Necesito un amor que me ayude a olvidarte, que me dé su calor, que me quite el dolor, que me ayude a arrancar.